Esto es SHIT, la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a quienes escuchéis a través de las ondas de la Irola o a través también de otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia en Guernica. Hoy vamos a comenzar con un misterioso personaje llamado Mac Thang, que tiene de momento un EP que comienza así: Mac Thang Becomes Self-Aware, algo así como Mac Thang. Se descubre a sí mismo. Un hombre orquesta llamado, como os digo, Muck Thang, escrito M-U-C-K-T-H-A-N-G. Un hombre orquesta que pues poco o nada se sabe de él, aparte de que, bueno, hay quien parece ser que dice que puede ser incluso Mark Sultan, el canadiense, pero también por otro lado, no sé dónde sonaba la palabra Illinois, Chicago, a mí por las pintas que tiene, podrían ser incluso de los Cormans, pero también son de California, o sea que no sé. Muchas pistas, de momento para nada seguro. Lo que es seguro es que tiene pues en YouTube una especie de sello llamado Heavy Surf, con dos referencias, una con este proyecto Mukhtang, que me imagino que también será suyo el otro proyecto, Evanan versus Michael, que luego escucharemos también. Pero vamos a centrarnos en este, Mukhtang, que es como una especie de personaje de Barrio Sésamo, no sé si una mezcla entre Monstruo del Pantano y el Monstruo de las Galletas, algo así. Y que además juega con la inteligencia artificial para hacer las portadas y supuestamente creando cierta polémica para llamar la atención. No sé, lo de menos es eso, porque lo importante es que tiene en este EP cuatro temas. Uno es el que acabamos de escuchar de introducción, y este Mukhtang Rejects Society, que es un auténtico hit. Mukhtang rechaza a la sociedad. Un tema que además pues lo resuelve bastante bien en directo. Podéis ver incluso un vídeo en internet tocando en una librería, pues eso, el solito, porque es un nombre orquesta, como os digo, Mukhtang. La otra referencia, que tampoco, bueno, no son físicas, sino que son simplemente, pues bueno, grabaciones con vídeo, bueno, con vídeo, con una imagen, de Heavy Surf, el sello este del que estamos ahora hablando. Es Evan versus Michael, un proyecto que en principio es un dúo, aunque tampoco viene nada de información, o sea que a saber quiénes son. En principio ya os digo que podría ser el propio, pues bueno, el que estaba sonando ahora mismo. Un EP también de 4 temas y que quizás nos lleva, pues eso, a un sonido un poco más complejo, porque ya os digo, debe de haber 2. Key of X se llama esto. Evan versus Michael, como os digo, tiene toda la pinta de que es el propio Mukthang con la guitarra y acompañado de un batería. Round 1 se titula este EP, ya os digo, de 4 temas y que, como habéis podido apreciar, pues no son dado a cantar, sino que prefieren los instrumentales y así suena. Witch Rider es este otro tema, y luego, cuando, bueno, si nos da tiempo antes de acabar el tema, escucharemos también uno de los nuevos singles de Mukthang. pero vamos con este Evan versus Michael. Evan versus Michael, y seguimos con más instrumentales, ahora de la mano de unas leyendas vivas, o bueno, leyenda viva, Mr. Paul Fenech, que hace unos meses tenía nuevo single que anunciaba para nuevo LP y hasta ese nuevo disco. 40 días descomponiéndose, 40 Days a Rotting, un nuevo disco que, bueno, como marca la casa, se autoedita, se lo graban ellos mismos y, bueno, tienen un par de instrumentales como suele ser habitual. In the Land of Spider-Cat son los Meteors. We'll be right back. 40 días de descomposición y 43 años que hace que lleva Paul Fenech al frente de los Meteors. Con una desagradable portada, por cierto, está guapa. Y nada, pues eso, a piñón fijo, haciendo lo que llevan haciendo mucho tiempo y que van a seguir presentando. Están presentándolo en abril y mayo en una gira estatal que en este caso no les va a traer por Euskal Herria. Y nada, esto era uno de los instrumentales, como os digo. Vamos a escuchar uno de los temas de este disco, que es este Road Burn. Contando rápido y mal, sin contar directos, recopilatorios, piratas, etcétera, etcétera, debe de ser el 24º disco de los Meteors en este 2024, mira, precisamente. casualidad. Ahí estaban los Meteors y ya que estamos vamos a escuchar también a otra leyenda, Mr. Graham o Graham Krant, un contrabajista que estuvo hace mucho tiempo, pues bueno, formando parte de los Dementes Argo en su primera época, al bajo, bueno, y contrabajo. También formó parte de los Crewmen, de los Torchmen en algún caso, acompañando precisamente a Nigel Lewis, el que al principio de los Meteors fuera pues una parte muy importante, aparte de, bueno, de cantante y contrabajista de los Meteors. Captain Drogbuster es el seudónimo con el que se le conoce y que a lo largo de 20 o sí, 25 años o así ha ido sacando unos cuantos EPs que ahora el año pasado recopilaron en Diablo Records en un vinilo, dos EPs y algún tema y no, tres EPs, perdón, y algún tema nuevo, me parece. No More, No Less se titula el disco y así se titula esta canción. Se llama Captain Drogbuster. Grant, como os digo, el contrabajista de pues el Kick Out of Hell de los Meteors, digo de los Meteors, de los Dementes Argo, hace ya también mucho tiempo. Y este es su proyecto, digamos, más personal, en el que canta y bueno, toca el contrabajo, Captain Drogbuster, y que cuenta con dos leyendas también de Psychobilly de toda la vida. Uno de ellos, pues Philip Doyle, que dónde no está este hombre, que aparte de ser el responsable del sello de Diablo Records, pues bueno, ha estado en los guitares, bueno, montó los guitares Lingers, formó también parte de una de las épocas de Dementes Argo, y bueno, y miles de bandas más. Y luego, bueno, él a la guitarra, y a la batería está Steve Ginger Medham, batería que precisamente también formó parte de los Meteors en una de sus épocas pues también más míticas, y luego, bueno, con los años también en los Highliners, que de vez en cuando, si no estoy mal informado, siguen en activo. Con esta formación, que de hecho prácticamente se podría decir que son los Torchmen que os comentaba antes, que suelen acompañar en algunas ocasiones a Nigel Lewis, pues han grabado este disco a lo largo de los años, porque ya os digo, hay un EP que es de finales de los 90, luego otro del 2010, y bueno, han sido recopilados ahora en este LP, en este vinilo. Keeper Trench se llama este otro tema, Captain Drag Buster. Seguís escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5 y de Captain Dragbuster, ya os digo, unas leyendas vivas del psicobilly, a una banda perdida del 2011 que ahora recupera el sello Western Star de Londres, que en realidad la verdad es que no dan datos de quiénes son, o sea que tampoco es que sean, no deben de ser músicos que estén en bandas o por lo menos no muy conocidas. El proyecto se llamaba The Bad Roach, las malas cucarachas, y ya os digo, en el 2011 debieron de hacer, pues en directo por lo visto debían de estar bastante bien, grabaron un disco, pero por diferencias o diferentes problemas, pues el disco ha tardado todos estos años en poder ver la luz, y parece ser que eso, que este sello Western Star ha sido el que ha conseguido con convencer a los miembros o los que, bueno, los que quedaban de la banda a que fuera editado. Poison Heart se llama el disco, y esto, Hanging Tree, son las Bad Roaches. Lonesome town is nothing I ain't done. Gonna set this dust alive. Time to have some fun. That's alright. I'm gone tomorrow, here today. 'Cause I'm a wanted man. Ain't gonna be no hanging me. Bad Roaches, que por la portada, en la que aparecen precisamente tres cucarachas con sus respectivos instrumentos, pues parece ser que eran un trío. Ya os digo, este disco recuperado 13 años después, con temas como este o el Find the Time, que vamos a escuchar ahora mismo. Across the street, I wanna kill you, don't you know? All the disbelievers and the crap and the deceivers of a show. But don't worry, it's just you. I know you fucked up everything you do. Waste my life just like you do. waste my life just like you. But then again, I'd never change myself, so especially for you. The more you talk about it, well, the less you know about it, don't you know? Roaches. Continuamos con los Seed Sniffers, este grupo belga que recuperábamos hace no demasiado su primer LP, bueno, primer CD, porque no llegaron a sacarlos en vinilo en su momento, y vamos con el segundo. All of This lo sacaban en el año 98 y empezamos con uno de los, bueno, un tema que en realidad debía de aparecer como un bonus track, un semi-instrumental podríamos llamarlo, Free Beer. Cerveza gratis para todos, los Seed Sniffers. Segundo LP de los Seed Sniffers, que dentro de, pues bueno, 6 LPs que sacaron entre el 95 y el 2010 aproximadamente, que es lo que duraron, bueno, junto con un directo también y unos cuantos singles, aunque recientemente se han reunido de nuevo para por lo menos hacer, pues bueno, los típicos conciertos de reunión. Un cuarteto belga que sigue un poco en la onda del anterior, rhythm and blues, rockabilly, un poco de temas un poco más lentos, con un sonido pues que está ciertamente muy muy conseguido. Vamos precisamente con uno de los de rhythm and blues así más movidos, Help Me, tema que aunque parezca que es una versión, en principio no lo es. Los Seed Sniffers. Thank you. los Seed Sniffers, que concretamente este disco y el anterior, o sea, los dos primeros, fueron, bueno, los reeditaron en el año 2005 conjuntamente en un CD, y donde además añadían información bastante interesante, entre otra que había bastante, bueno, había un par de músicos invitados, y uno concretamente era ni más ni menos que Ruben Block, que así de primera no sé si alguien le dirá algo, pero bueno, durante bastantes años, incluso hace poco estuvo con su banda Trigger Finger, un trío que pues le ha hecho quizás más conocido que su primer proyecto con el que le conocí yo en su momento, que eran los Sin Alley, una banda pues bueno también belga, y que bueno, que sacaron unos grandes discos, y resulta que en este disco pues está colaborando con varias guitarras y haciendo coros. Tampoco especifican mucho cuál es su, pues bueno, cuáles son sus punteos y demás, pero vamos, saber que está Ruben Block ahí, pues siempre también es un poco una marca de confianza. All of This, como os digo, segundo LP, año 1998, son los Seed Sniffers, y vamos con otro tema que se titula Be There Alone. Son los Seed Sniffers. Tell nobody. Don't you call me on the phone. los Seed Sniffers, que cualquier día en vuestro pueblo, en la verbena, pueden que acaben tocando. Nos despedimos. Si siguen así con el resto de discos, seguramente y seguiremos desgranando el resto de la discografía de esta banda. Que como os digo, ahí es nada, tenían a Ruben Block de Sin Ali a la guitarra en este segundo LP, el segundo CD, perdón, del grupo. Dicho eso, pues nada, conciertos. La Perra Blanco, que sigue presentando su nuevo disco y va a estar aquí en Bilbo el sábado 27 en la sala de cuyo banco no me quiero acordar. Y por aquello de comentar, aunque queda mucho para ello, dos giras pues importantes. Una, la de los Goris, ese trío de Detroit que siguen no sacando discos, pero bueno, siguen haciendo conciertos. Y concretamente en septiembre van a estar en una gira estatal que concretamente el jueves 18 de septiembre les traerá a Bilbo. Y por otro lado, cambiando de estilo, pero también pues otra gran banda, los Zeke, van a estar tocando también en octubre, noviembre, o sea que queda también mucho tiempo, pero bueno, con los Capaces de teloneros. Y concretamente lo más cercano que va a estar de Bilbo va a ser Gasteiz, si no estoy mal informado. Y nada, eso es todo. Esto ha sido Sheet en la Irola Irratia en el 107.5. Hasta dentro de 7 días. Agur.